94.3 FM Río. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Con calor no es una respuesta válida. No hace calor. ¿Cómo le va, señor Samir Badur? ¿Cómo está? Buen día. Lo voy a saludar, como corresponde. Buen día. ¿Cómo está usted? Feliz año. Ah, nada, feliz... el año pasado estuve... No sé, el domingo pasado hablamos, me parece que no. Viste, me fui y me tuve un cargo de conciencia toda la semana. No, en lugar mío estuvo Finochetti, Oscar. Claro, bueno, no, Finochetti hizo un bloque entero, o sea, pero Finochetti en un bloque entero descargó todo lo de los saludos serían del. Yo vendría a ser un ladrillo entonces. ¿Cómo? No. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. El perro bien, dijeron la publicidad vieja. Ajá, bien. ¿Pudo entrar al Instagram de Dylan? No pude ingresar. Dylan, anota dylanalferdez.com. Ahí está el Instagram. Bueno, buen programa. Igualmente. Buen programa. Bien, segundo domingo del año, hoy es 9 de enero, tenemos una temperatura altísima. Y bueno, ¿cómo pasaste la semana? Con mucho calor, mucho, pero mucho calor, con temperaturas excesivamente altas. Quiero empezar esto planteándoles un hecho de esta semana, de hace días, esas cosas que, viste, qué sé yo, uno por ahí no sabe, no está preparado para las malas sorpresas. O sea, cuando muere alguien así de golpe, y una persona joven, uno queda así medio como en estado de shock, y eso es lo que estamos, creo, muchísimos correntinos a partir de este accidente que sucedió hace 48 horas, donde perdió la vida Leonor Berra. Leonor Berra, una mujer de Corona, de 47 años, muy, pero muy, muy querida por toda la comunidad, por su compañero de laburo, por los lugares a donde estuvo. Hay mucha gente muy mal por esto, en un hecho que todavía hay que tratar de descubrir cuál fue su origen, donde hubo una explosión en su casa y algo explotó y la encontraron en el balcón de su casa prácticamente ya sin vida. Las palabras son muy pocas cuando pasan estas cosas, ¿no? Duele, jode, uno se empieza a hacer las preguntas, ¿y por qué? Y todas estas cosas, bueno, preguntas que no van a tener respuesta, y lo cierto es que no está. Para toda la familia, para todos, que es mucha la familia, una familia muy numerosa de esta ciudad, para todos los que la querían y la van a seguir queriendo, bueno, un abrazo enorme y recordarla con la mejor sonrisa, con ese estado de ánimo y esas ganas que tenía ella de compartir y de estar. Una, realmente, se fue una muy buena persona, con mucha empatía, con muchas cosas para dar. Repito, para todo el mundo que rodea y rodeaba a Leonor Berra, recordarla con una sonrisa. Dale. Vermut es tu programa. Bueno, 10:44 de este 9 de enero. Este es el primer 9 de enero del año. Disfrútalo porque no va a haber otro. Yo tenía un amigo que decía eso. El día, ¿a qué se refería? Que el día es uno solo, es único. O sea, hay un solo día al año, que es ese día, este que estamos viviendo, o mañana el que vas a vivir, pero disfrútalo hoy. Ese es el mensaje. Hay que disfrutar el hoy, porque no vuelve, porque se va y no vuelve. Si no lo disfrutaste, jodete. Pero el hoy, Samir por linterna me dice el hoy qué apellido, no, el hoy, está separado, el hoy, el hoy, el presente, viví el presente, Sam. Bien, les cuento, antes de entrar con el tema de las vacunas y toda esa historia, que estamos hasta la cabeza de vacuna, porque estamos hasta la cabeza de COVID, porque hay casos exponenciales, este virus se dispara de una manera impresionante. Cuando leí esto, que les voy a comentar ahora, por ahí uno hace asociaciones que no están buenas, pero por ahí el inconsciente dice, mirá, qué solución, ¿no? Aunque no está bien, pero por ahí, a ver, les cuento y ustedes sacarán sus conclusiones. ¿Te ubicás donde queda Kazajistán? Allá, sí, allá, en la loma, sí. Kazajistán, uno de los países que se formaron después de que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividió. Quedó Rusia enorme y un montón de países alrededor. Bueno, allá queda, allá, lejos. El presidente de Kazajistán se llama Kasym Jomart Tokayev. Rechazó el viernes cualquier negociación con los manifestantes y autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar sin aviso previo para poner fin a las protestas que sacuden el país. ¿Qué pasó? Aumentaron el gas. Allá están en invierno, hace un frío de cagarse, sí, de una. Bueno. Y bueno, aumentaron el gas. Y la gente se rebeló y salió a la calle y empezaron a romper todo, a quemar edificios gubernamentales, a tomar edificios. ¿Ves? Se enloqueció la gente, porque no soportan más aumentos. ¿Y qué hizo el presidente? Empezó a reprimir, obvio, porque se le venía a la gente, y empezó a reprimir. Entonces autorizó a reprimir sin previo aviso. ¿Qué es esto? Tirar a los manifestantes. El mayor país de Asia Central ha sido escenario de una revuelta que estalló el domingo en las provincias tras una subida del precio del gas y se extendió a otras ciudades, y sobre todo a Almaty, la capital económica, donde las manifestaciones se convirtieron en violentos y caóticos disturbios. Como está cerca de Rusia, y son todos rusos, con diferencia, se han diferenciado muy poco. ¿Qué hizo Rusia? Le ofreció tropas a Kazajistán para ayudarlo a reprimir esta revuelta. Un contingente de tropas rusas y de otros países aliados llegó el jueves a esta antigua República Soviética para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales junto a las fuerzas de seguridad locales. Como la policía no daba abasto, le mandan tropas del ejército, tanques, camiones, un despelote de aquellos. Y dijo el presidente, escucha, he dado la orden de disparar a matar sin previo aviso. Lo dijo en un discurso difundido por la televisión, añadiendo que los terroristas siguen dañando los bienes y usando armas contra los ciudadanos. Tokayev rechazó así cualquier negociación y prometió eliminar a los bandidos que han provocado estos disturbios, que según son más o menos 20.000 y tenían un plan muy pero muy claro. Bueno, el tipo este cortó por lo sano. O sea, yo, a ver, no está bien que tiren a matar, no está, a ver, masacre no, para nada, no está bueno. Pero digo, la resolución, comparo con la inacción, o sea, los extremos, ¿no? Los extremos, esto es un extremo. Este no es un ejemplo que debe cundir, para nada, salir a matar por matar. Hay forma de disuadir, hay forma de reprimir, hay forma de meter preso, hay formas. Ahora, el otro polo, esto está en la punta, en una de las puntas de las dos puntas, estos, matar. El otro polo somos nosotros, donde cualquiera hace lo que se le canta el tuje y nadie hace nada. Que los mapuches allá en la Patagonia haciendo desastres, quemando oficinas gubernamentales, quemando la bandera, no dándole pelota a la Constitución, ¿entendés? Y no pasa nada, tenés 70.000 piqueteros todos los días que te cortan todas las calles y tampoco nadie hace nada. Tenemos gente apoyando, bueno, dictaduras en el mundo. Entonces, cuando uno, obviamente la comparación, reitero, no creo que sea el camino salir a matar, pero debe haber un punto medio donde se respetan las cosas, que son ellos allá en la Loma del Tuje y nosotros acá, también en la Loma del Tuje, porque estamos en el sur del mundo y ellos están hacia arriba, con todo el frío y nosotros con todo el calor. Ojalá, y en distintos hemisferios, Sam, sí, tenés razón. Ojalá podamos encontrar nosotros, para nosotros, un punto medio. ¿Qué cuál sería? No llegar a matar gente, pero sí salir a poner las cosas en orden. Tener los huevos para salir, los huevos. Tener los huevos y la gana de tomar una decisión política y respetarla. No puede ser que cada uno haga lo que se le cante el tuje, no da, porque hay un montón de gente que sí en este país, y la gran mayoría, que es responsable, que hace las cosas como corresponde, que no quema banderas, que cumple con las órdenes, que bueno, respeta los símbolos, todas esas historias. No quema edificios gubernamentales, no toma edificios, no corta las calles, cumplen con lo que tienen que cumplir, paga sus impuestos. ¿Para qué? Para que después pasen todas las cosas que sabemos que están pasando. Bien. Por las dudas, si tenés pensado ir, Sam, a Kazajistán, en este momento no te va a convenir. Yo te diría, cancelá el viaje de vacaciones que tenías a tomar un poco de fresco en Kazajistán, porque la verdad que ya hace frío. Bien, bueno. Hablando de incoherencias, hemos venido siguiendo lo que fueron las elecciones en Nicaragua, y esta semana, viste que ganó Daniel Ortega, que en Nicaragua es simple cómo ganó, metió preso a todos los contrincantes, todas las listas que iban, lo fue metiendo preso. Se candidateaba Samir Badur, pum, preso Samir Badur. Se candidateaba Marvel Bonin, pum, preso Marvel Bonin. Bueno, así salió reelecto eterno, una onda así, Idi Amin, ¿te acordás de Idi Amin? Que se autoproclamó, ¿no lo conociste, Sam? ¿No te suena? Un presidente, eterno presidente, porque se declaró en África, se declaró presidente eterno, ¿entendés? Una dictadura total. Bueno, se comía a los opositores, terrible. Ortega va a asumir esta semana el mandato que, dice él, ganó democráticamente. Obviamente está muy en duda por un montón de organizaciones mundiales, y Argentina ha adherido primero a no criticar esas elecciones fraudulentas, totalmente fraudulentas, porque, a ver, también hay gravísimos problemas de derechos humanos, convengamos, y Daniel Ortega no representa a su gobierno justamente lo que son los derechos humanos. Sin ir más lejos, se descubrió hace bastante tiempo, y hay una causa que se sigue en tribunales del mundo, acerca de la sistemática violación de parte de Daniel Ortega de la hija de su esposa. O sea, no es hija de él, pero es la hija de la esposa. Entonces, obviamente hay un caso de violación complicado. Pero Argentina va a ir y va a mandar un representante en nombre de todos nosotros, tuyo y mío, a la asunción de este tipejo que va a asumir en Nicaragua, alineándonos definitivamente en lo que es ese eje con todos los países que están siendo denunciados por severas violaciones a los derechos humanos. Me estoy refiriendo a Irán, a Venezuela, a Nicaragua, a todos esos países que están del otro lado, Cuba. Lo que históricamente nosotros no concebimos, porque nosotros en el 83 recuperamos para la Argentina la democracia, y con la democracia recuperamos esa ferviente decisión de respetar los derechos humanos a ultranza. Sea quien sea y donde sea, se respetan los derechos humanos en la Argentina. Y salimos al mundo, después de la terrible dictadura que sufrimos, donde murieron 7.000 tipos, donde todavía estamos en duda cuántos murieron, para mí no hay duda, pero bueno, sé que no fueron 30.000, eso es seguro. Salimos al mundo a mostrar que sí que respetamos los derechos humanos. Y hay una firme decisión de respetar los derechos humanos. Si esto es así, un gobierno democrático que se precede tal debería apoyar a aquellos países donde se respetan los derechos humanos, y no precisamente son estos. No es Irán, no es Venezuela, no es China, no es Nicaragua, no es Rusia. Allí no se respetan los derechos humanos, sin lugar a dudas. Estamos haciendo concesiones que no son propias con las que conseguimos en el 83, y traemos para acá. ¿En aras de qué? De algunos intereses ideológicos, económicos, pero que no condicen con lo que como dogma, como formación, como entidad, nosotros podemos llegar a tener desde el 83 hasta acá. Es complicado, es realmente complicado, pero es así. Ahora sí, hablamos dos segundos del tema vacunas. En la Argentina hay hoy infectados 6.237.525 personas. Se recuperaron 5 millones y medio, con lo que da un porcentaje alto, y hay 117.465 fallecidos. Esta variante realmente es preocupante, la variante Omicron, y es exponencial su propagación. Se contagia muchísimo. Nosotros en una semana triplicamos, cuadruplicamos la cantidad de casos. Hablábamos la semana pasada con el doctor Zuraski de esto. Hoy vamos a hablar también, vamos a tener una comunicación para hablar de esto, porque realmente es preocupante. Y es preocupante el hecho que por ahí haya gente que no quiera vacunarse. Y es preocupante que esa gente que no se vacuna se contagie y pueda contagiar a otro. Y si bien te diría que más allá de la vacunación que tenemos, que todavía lejos está de ser óptima, te diría, es bastante pobre la vacunación que tiene la Argentina, sin entrar en detalles, ¿no? Dejando de lado los vacunatorios VIP, todas esas historias, en la realidad del hoy, todavía falta mucha gente vacunarse con la segunda dosis, y ni hablar de la tercera. Tercera que me llegó a mí, me vacuno el martes, miércoles, con la tercera dosis, dosis de Sputnik. Por eso hablábamos de estas cuestiones rusas. Hay gente que no se quiere vacunar. Y ahí entramos en una cuestión, ¿cómo te diré? Más allá de lo sanitario. Y por ahí hasta más allá de lo ético. Yo no me vacuno porque no quiero meterme adentro de mi cuerpo sustancias que no sé qué son. Pregunta, digo, ¿no? Una de las cuestiones que dicen tener la gente que ha decidido no vacunarse. Que conozco gente que no se va a vacunar. Ahora, esa gente que no se vacuna, obviamente puede contraer la enfermedad. Como la podemos contraer cualquiera, o sea, Samir, yo, cualquiera, anda, se contagia. O sea, nadie está libre o exento de contagiarse. La vacuna lo que hace es atenuar los efectos de esta enfermedad que está por todos lados. Ahora, la gente que se contagia corre serios riesgos de que si se contagia la enfermedad la pase mal. Porque no tiene con qué pararla, el cuerpo no tiene anticuerpos para parar los efectos de la enfermedad. Ahora, ¿por qué no lo haría? Ese es el punto. Porque no saben qué cuerno es lo que le están metiendo. No entendió que de chico le metieron 70.000 vacunas y nadie dijo nada. ¿Entendés? Hay toda una ola a nivel mundial de esta cuestión que por un lado es sanitaria. Si tenés que vacunarte por una cuestión de que tenés que tratar de no tener la enfermedad, por vos, porque si te agarra la enfermedad está complicado. Y por otro lado, por los que están al lado tuyo. A ver, si no haces algo por los que te rodean, epa, viejo, estamos bastante complicados. Entonces, hay una cuestión sanitaria, por un lado, de que no nos vacunamos porque tenemos que vacunarnos por una cuestión sanitaria, porque tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar a los que nos rodean. Y por otro lado, hay una cuestión ética. Y lo ético es justamente preservar al mundo que te rodea, preservar a los tuyos. Hay ahora la posibilidad de que uno pueda comprar en la farmacia un test y hacerse un test. Uno. Viste que esta semana, ¿cuándo fue? ¿El jueves? Sí, el jueves. El jueves vino la gente del Plan Detectar a Coronda, estuvieron, había una cola impresionante, eran como 4 o 5 cuadras de gente haciendo cola. Y de la gente que se testeó, prácticamente el 80% dieron positivos. Con lo que llegamos a la conclusión, después de todas las cosas que escuchamos, que si tenés síntomas, y viste, una tabla y 4 patas, una mesa, 2 más 2, 4. Lo más probable es que tengas. Entonces, bueno, si tenés síntomas y tenés, aislate, punto. Es así de simple, no contagies. Andá hisopate por si las moscas, para confirmar que tenés, porque bueno, hay cuestiones laborales y un montón de cosas que cumplir, pero me parece que es importante esto. Primero, el hecho de que haya 4 o 5 cuadras de cola significa que la gente está preocupada por su salud. Sí, está bien. Que la gente se vaya, sí, está bien que se vayan a vacunar. Se han establecido días para que vaya la gente que no está vacunada, con la segunda dosis, por ejemplo. Cosa que me parece excelente, turnos, vos te vacunan. Ahora, tenemos que pensar de una... A ver, hace 2 años que venimos hablando de esto. No hay un medio de comunicación que hayas visto, aprendido, visto, de televisión, radio, lo que sea, que no haya hablado. 2 años de esto. Y aunque parezca mentira, tenemos que seguir hablando de esto, porque la mayor cantidad de gente que está internada, hoy por hoy, es porque no está vacunada. Y no es porque no se pudo vacunar, es porque no se quiso vacunar. Anda dando vuelta el famoso caso ahora de Novak Djokovic, tenista número 1 del mundo, que quiere jugar el Abierto de Australia, donde ya ganó 6 y quiere ganar 7 para tener el récord del récord de no sé qué. Y el tipo dice que no se vacunó. Y en Australia no lo dejan entrar. Y el tipo tuvo COVID. Tuvo COVID hace un mes atrás. Yo. Por no vacunarse. No vacunarse. ¿Entendés? Entonces, hay un despelote en el mundo porque cuando un tipo entra a Australia, las autoridades australianas, ¿qué hacen? Dicen, no, señor, usted no entra. Ni lo mandan a un edificio donde mandan a toda la gente que entra a Australia que no tiene la vacuna. El tipo está metido ahí. Entonces empieza a usar su prerrogativa de campeón del mundo del tenis. Y sale el padre de Djokovic a decir, esto es una agresión contra Serbia, y la libertad de esto, y qué sé yo, papá, una bambolla, ¿entendés? Y acá se plantea un tema, si este tipo va a jugar sin vacunarse o no. Si este tipo se convierte, como se está convirtiendo, en el abanderado del mundo, por ser un famoso, por ser una persona notable, si se convierte en el abanderado de los no vacuna o de los antivacuna. ¿Entendés el grado de locura? Ahora, pregunta del millón. ¿Es obligación vacunarse? ¿O es optativo? Entiendo que es optativa la vacuna. Debería ser una obligación, entre comillas, moral, partiendo de nuevo sobre la base de lo sanitario y lo ético. Lo sanitario, por un lado, en donde defendemos lo nuestro, y lo ético, porque hay un prójimo, vivís en el medio del desierto, vivís en una comunidad, vivís con gente. Y parece mentira, pero todavía estamos cuestionando, o se cuestiona, el hecho de pedir... un control, ¿qué es el pase sanitario en definitiva? Dices, oh, ¿cómo rompen las pelotas con esto del pase sanitario? El pase sanitario no es ni más ni menos que decir, che, a ver, vamos a ver si está vacunado. Y para tener el pase sanitario, la aplicación esa que baja, la aplicación Cuidar, si no tenés la 2 dosis, no te lo da. Entonces, es una manera que tenemos entre todos, una manera de decirle a la gente que no se vacunó, por favor, vacunate. Así vas a tener tu pase sanitario. Pero mirá qué pelotudez, ¿no? Tener que llegar a esta altura de la vida de este país, a tener que sacar una aplicación o sacarle foto al certificado de vacunación para presentarlo en determinado lugar para poder entrar. Y no estoy hablando mal de que se pida el control, estoy hablando mal del tipo que no se vacunó. Porque el tipo que no se vacunó, decididamente, puede poner en riesgo a la gente que está adentro del lugar a donde quiere entrar. Que en definitiva, el tipo que no se vacunó es un riesgo para la sociedad. Y me parece excelente que pidan el pase. Es rompebola. Pero es un control para los que no se vacunaron, que en definitiva, si quieren entrar a los lugares a donde quieren entrar, se van a tener que vacunar. Con lo que en definitiva también estamos entendiendo que la vacunación deja de ser voluntaria para ser obligatoria, si es que en definitiva se preserva esto del pase sanitario, que me parece que está bien, más allá de que sea rompebola, que no, porque viste, te piden, se va a pedir pase sanitario para entrar a despachos oficiales. Oh, qué rompebola esto, qué sé yo, la aplicación, qué esto, bueno. Un tipo que no está vacunado no va a poder entrar, y por estas razones. Lo que no significa que los que están adentro, que a lo mejor están vacunados, no se puedan no contagiarse. Todos nos podemos contagiar. Y no solamente una vez, dos veces, tres veces. Le mando un abrazo grande a la gente que está con el bicho en este momento. Porque es complicado. Hay grandes problemas laborales a nivel mundial por la cantidad de gente infectada que deja de trabajar. Entonces, a mano de obra de un montón de lugares se ve comprometida por esto de que el tipo que tiene, que está contagiado, tiene que quedarse en su casa aislado. Entonces, ese laburo no lo puede ir a cumplir. La municipalidad tiene problemas, las empresas tienen problemas por estas historias. Entonces, digo, ahora se aprobó esto del autotest, de hacerse el autotest. No sé cuánto va a valer. Ahora, si vos tenés los síntomas, ¿te vas a hacer un autotest para saber si sí o si no? Porque aparte, el autotest, vos vas a tener que ir a la farmacia y vas a tener que completar un formulario y te vas a tener que testear. Si es que te sabes testear, escuchaba esta semana, ayer, antes de ayer, a un científico argentino que está viviendo en Estados Unidos que decía que es muy complicado hacerse... No es que sea complicado hacerlo, porque si no, no se vendería, pero que la mayoría de la gente se lo hace mal, con lo que el resultado del test es negativo. Obviamente, si no tenés, te va a dar negativo. Pero el tema de hacértelo mal al procedimiento indica que te va a dar negativo. Y a lo mejor sos positivo, lo que sería un falso negativo. ¿Me explico? Si sos positivo. Y vos andás por la calle tranquilo, dando vueltas con esto. Con un positivo que no te da. Y de repente, por ahí lo que plantean es si estos autotest que tanto predican y que en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, el país, los compró y los reparte gratuitamente. En Europa están andando en un costo de 4 o 5 euros. Obviamente, sí. Si querés gastar 3 lucas, que es más o menos lo que se está hablando ahora en la Argentina, tenés todo el derecho a gastar. ¿Querés salir de la duda? Bueno, la otra historia es vas y te lo haces al test, como se hizo acá en el Plan Detectar. Porque aparte, ese test, ese autotest, no es válido oficialmente. Es para vos, es con vos. Sirve para las estadísticas, porque te lo venden y te toman los datos y vos después tenés que ir y reportar qué te dio. Porque obviamente hay que informar las estadísticas de si tenés o no tenés. No es muy complicado la historia. Ahora, hay que aprender a hacérselo. Todo otro tema. Es así. Coincido con vos, negro. El negro me escribe y me dice, la pelotudez también es pandémica. Hay una pandemia de pelotudos. Sí, negro, yo coincido plenamente con vos. Vos sabés que en estas cosas... A ver, ¿qué me queda? Bueno, hay un montón de cosas que... A ver, esperá. ¿Viste que el gobierno 2x3 revisa? ¡Ah! Hablando del pasaporte sanitario. Leí esta semana, y también fue noticia, el hecho de las declaraciones que hizo este personaje que se llama Javier Milei. Un outsider de la política nacional que apareció por afuera criticando todo el sistema, no porque no tenga razón o la tenga, pero diciendo esas cosas que todo el mundo quiere escuchar y que la experiencia nos dice que uno de afuera que aparece a la política diciendo un montón de pavadas, por ahí la gente le cree y llegan a lugares que impensados, ¿no? Este tipo llegó como tercera fuerza o cuarta fuerza a nivel país. Mira, qué sé yo, cada uno vota lo que quiere. ¿Ya? ¿Qué dijo Milei con respecto al pasaporte sanitario? O sea, más allá de que uno pueda coincidir o no con las cosas que dice, Milei dijo que esto del pasaporte sanitario es comparable con la estrella de David que le ponían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Como que, ¿entendés? Hay una división tal que están los vacunados por un lado y los no, y los que no van a ser señalados, van a ser, bueno, y es un poco eso. Y yo te digo, no sé si estará como los judíos en la Segunda Guerra. Obviamente salió la DAI y a todas las instituciones judías a repudiar esto, porque no tiene punto de comparación. Pero para que te des una idea a qué nivel de locura, a qué nivel de locura estamos llegando con esto, planteando cosas que tendrían que ser mucho más simples. Pero cuando no tenés la posibilidad de hacer otra cosa, lo que te queda es plantearla. No te digo que sea la más fácil. Y en esto tampoco le estoy dando la derecha al gobierno. A mí me parece bien que se generen las herramientas necesarias para poder ejercer los controles. Porque si planteamos, y tampoco vamos a entrar a hablar de lo que fue la política sanitaria, de cómo encaramos el COVID, porque caemos al vacío. Porque vos y yo sabemos que fue desastrosa, horrorosa, mal, ni tampoco vamos a hacer hoy al menos el recuento de todas las cosas que se hicieron mal y que vos sabés y yo sé que se hicieron mal, ni hablar. Pero vamos a plantear esta realidad: hoy tenemos un bicho que avanza a una velocidad de un Fórmula 1 y que se contagia de manera exponencial, y que se prevé que dentro de todo haya, así como va de rápido, no te digo que se termine, pero que llegue al pico en 15 días, al menos lo que se está testeando, conforme la información, es que en la provincia de Córdoba, que tuvo el mayor estallido de la variante Omicron esta, el mayor estallido empiece a declinar, a estacionarse a partir de 15 días. Si se toma la provincia de Córdoba como referente, el país estaría entrando más o menos en lo mismo en los próximos 15, 20 días. Ahora, a la velocidad que se expande, en 15 días vamos a tener millones de personas infectadas. Algunas. A ver, es leve. Es mucho más leve y vos sabés que es leve. Pero igual, obviamente, va a ser complicado. Y el tema, aparte, es que ya se están encontrando otras variables diferentes, lo que, más allá de analizar las consecuencias de las variables diferentes que se han encontrado, nuevas cepas que se han encontrado, todo indica de que te tenés que vacunar para prevenirte de las nuevas cepas. A ver, si esta, que es más leve, te manda a guardar y te genera un montón de quilombos, imagínate lo que son las nuevas. ¿Estás prevenido para las nuevas? No, si no te vacunás, no. Entonces, vuelvo a lo mismo con lo que arrancamos. ¿Es una cuestión sanitaria? Sí. ¿Es una cuestión ética? También. ¿Podés obligar a alguien a que se vacune? No, la ley no lo obliga. Ahora, así como el ganado, viste que los van arreando, yo no me siento parte de esa tropa, que, porque es el argumento, ¿no? Te llevan como una tropa, te están arreando como las vacas a que te vacunes. Bueno, escúchame, cuando naciste, cuando eras chico, cuando, qué sé yo, toda la vacuna que te pusieron, sarampión, viruela, triple, no sé qué sé yo, la cuádruple, tampoco sé, qué sé yo, bueno, toda la vacuna, y te vacunaste. En esta, que todavía, bueno, está bien, no están todos los resultados de todo, pero al menos sabés que previene, porque si no, se hubiera muerto mucho más gente, y no se murió mucho más gente. En la Argentina es uno de los países donde más gente se murió. Entonces, más a mi favor en el planteo de que esto es conducente hacia una mejor contención dentro de lo que se pueda. Más que nunca. Más que nunca. Barbijo, más que nunca lavate las manos, más que nunca todas esas cosas que venimos repitiendo todos los días hace 2 años. Entonces habrá que hacerlo en aras de preservarnos. Y si sabés de alguien que lo tiene, y decilo. Y si lo sentís y no te querés detectar, date porque te enganchó el bicho. Porque también conozco gente que siente todos los síntomas y dice, mirá, yo siento que tengo. ¿Y qué hace? Se guarda. Si esto tiene un proceso, te aislás, no contagiás. Lo único que no va a quedar detectado es el número tuyo como un palito más dentro de los palitos que hay de gente contagiada. Pero te tenés que aislar en aras de no contagiar al resto. Es una cuestión saludable, si se quiere, comunitariamente. Entonces, tenés síntomas. Hoy por hoy, los síntomas son señal de que tenés. ¿Tenés síntomas? Tenés. Podrás no tener, obviamente, pero normalmente el 80% de los que tienen, se les juntan 2 o 3 síntomas, ya está. Entonces, ¿qué haces? Aislate, porque aparte no te van a internar. a no ser que sea complicado. Te aislás, te preservás, te cuidás, nos cuidás a todos. A mí me parece mentira que estemos hablando de esto a 2 años de que empezamos a hablar cuando arrancó la pandemia. 2 años. Me parece mentira. Pero obviamente, dado los hechos y las cosas que pasan, tendremos que seguir hablando domingo tras domingo de esto, de qué, los cómo, los por qué, y cómo nos cuidamos y cómo seguimos, en aras de cuidarnos como sociedad. Me parece que otra no nos queda. Apelar al sentido común y apelar a la ayuda que puede ser de la comunidad si convences a una persona que tiene dudas acerca de la vacunación a que se vacune. Hagamos, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.